IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Soy Cristina Huarte. Estamos ahora en el Museo Pablo Serrano y tengo una exposición el 25 de abril. Inauguro mi última exposición, Aún no está sola, que pertenece a un proyecto que he estado realizando durante 2 años y medio. Bueno, yo creo que no es tanto tan reivindicativo, sino que, bueno, intento que todo lo que se está viviendo hoy en día, que sea representarlo de una forma también más humana, en relación también con la literatura, porque no sea todo muy político, ¿no?, sino hacer una parte más humana, ¿no? Y sí que lo reflejo mucho con el dibujo, que para mí es una forma de expresión y también tiene que ver mucho con la escritura para mí, ¿no? Yo utilizo mucho la escritura automática, pues, y a partir de ahí pues, me van saliendo pues, ideas, o me enamoro de una primera idea y a partir de ahí pues, es mi latido, ¿no? Es un latido y eso me lleva pues, a embarcarme, a meterme en todo lo que es el proceso, ¿no? Y siempre suelo trabajar en series y la verdad que llevo haciéndolo desde que, bueno, desde que estaba en la universidad. Empecé con una serie de personajes ficticios que yo los titulé Ted de Gaume, y hacían un poco, bueno, estaba muy relacionado con la literatura y el cine, que era como ha sido siempre mi pasión, ¿no? Entonces de alguna forma pues me sentía como reflejada en ellos, y bueno, todos nos podemos sentir también reflejados en personajes ficticios, ¿no?, en héroes, bueno, así, que nos gustan. Lo que pasa que luego sí que lo he llevado, lo he evolucionado hacia cosas que estamos viviendo más hoy en día, y a lo cultural, a lo colectivo, ¿no?, a lo social, pero desde lo que te he dicho, desde un punto de vista más humano y pues con sentimiento, ¿no?, con emoción. Siempre hay una carga muy emocional en todo lo que yo hago. Para mí el eje que vertebra mi obra ha sido sobre todo la literatura, pero desde siempre, desde que a lo mejor tenía 12 años, o sea, yo leía mucho, y claro, leía mucho y dibujaba a la vez, ¿no?, que para mí era como una forma de, bueno, es pensar con imágenes, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues, bueno, la literatura siempre ha estado ahí de fondo, es lo único que no me va a fallar, siempre digo que es lo que no me falla, los libros y el arte, ¿no? Y entonces, pues, han sido referentes en este caso, en esta última exposición, ha sido Luis Cernuda, Miguel Abordeta, Alejandra Pizarnik, todo literatura, y además esos referentes literarios también tenían una extraña conexión entre ellos, estaban todos como muy conectados, ¿no? Por ejemplo, el libro de Sumido 25 también se relacionaba, me parecía que estaba muy relacionado con el libro de Luis Cernuda de realidad, el deseo y la realidad, ¿no? Es así. Y bueno, y algunos más, como poeta, Diario de un poeta recién casado, de Juan Ramón Jiménez, y bueno, y así he ido construyendo, y sobre todo cómo me veía yo reflejada también en ellos, por ejemplo, en el de Alejandra, en la figura de Alejandra Pizarnik y Silvia Plath, por ejemplo, me siento muy cercana. Su forma de escribir es muy cercano a lo que yo pinto, por así decirlo. Me sentía como si fueran almas gemelas. Bueno, yo creo que os vais a encontrar una parte muy mía, pero yo creo que, o sea, yo en esta exposición creo que para mí ha sido un reto, que he arriesgado y que, bueno, para mí ha sido difícil porque que sea todo contar sobre un mismo tema, con un mismo lenguaje y que haya variedad, pues ha sido bastante difícil, ¿no? Entonces, que nos vamos a encontrar algo crudo, algo descarnado, pues es algo, pues yo creo que nos vamos a encontrar emociones muy potentes ahí, ¿no? O sea, es una carga emocional lo que he puesto muy grande. Entonces, para mí es muy importante, que es como con la música, lo mismo que con la música, lógicamente, que también Tiene que haber espacios de silencio y de más potencia. He jugado mucho con la, y siempre juego en todo lo que yo hago con la luz y con la sombra, ¿no? O sea, siempre somos luz, somos sombra, entonces es aprender a amar esas partes, por así decirlo, esas heridas, ¿no? Mis heridas son las vuestras, mis heridas de bala, ¿no? Un poco. Entonces es un poco exponerme ahí. Yo creo que es mi vulnerabilidad, ¿no? Exponerme ahí. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.